Y el agua cae sobre las hojas del árbol. Llueve, siento un olor a tierra blanda. Llueve y la gente se esconde en un portal, pero yo sigo andando para recordar. Llueve y mientras yo busco tu imagen andando, llueve, pero no estás tú ya conmigo. Llueve, mas no importa, pues quiero recordar que en un día de lluvia te dejé marchar. Te dejé marchar.